responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Estamos de regreso acá por la señal de los 940M y también por la señal de la www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es Darío Males y les extiendo esta cordial bienvenida a este programa de 60 minutos de música tradicional. Música tradicional que, como hoy es viernes, vamos a estar compaginando con algo de los ritmos y arreglos musicales que le da ese toque moderno a la música, ¿no? Así que bueno, esa es la propuesta de todos los viernes. Y para el día de hoy les cuento que vamos a estar compartiendo con ustedes algo de información cultural. Estaremos en el segmento en la ciudad, algunas actividades que les vamos a compartir para que ustedes puedan asistir, y también tendremos nuestro pequeño bloque de episodios. Acá en la capital de los ecuatorianos parece que el veranillo del niño, que así le denominaron a estos soles de las últimas semanas, acaba de terminar. Ha caído ya las primeras lluvias de acá de invierno del 2015, y bueno, esperamos de que se mantengan un poco entre el sol y la lluvia para que podamos realizar de manera normal nuestras actividades diarias, ¿no? Que tampoco nos ahogue la lluvia y que tampoco nos seque el sol, que generalmente acá en Quito cae de manera perpendicular. Vamos arrancando con música, nos vamos hasta la provincia de Otavalo, al cantón Otavalo, a la provincia de Imbabura, para escuchar Abrázame de Sama y Peralta. Uh-huh. Bien, ahí teníamos al músico Samay Peralta desde la provincia de Imbabura con el tema Abrázame. Les quiero contar un poquito sobre la problemática cultural que se desarrolla en el cantón de Otavalo, en esta ciudad que es muy conocida como la ciudad de los ponchos, de los colores y también de la fritada. Bueno, este lugar que está a 100 kilómetros de la capital ecuatoriana es una ciudad habitada por 40.000 personas. Del total de este dato demográfico existen 40 personas, 40% de la población se ha denominado mestiza y un 60% indígena. Este alto porcentaje de la población indígena conjuntamente con la población mestiza han llevado a una serie de conflictos identitarios en este lugar, especialmente por las costumbres y las tradiciones, ¿no? Las costumbres y tradiciones, la manera de vestirse, muchas de estas cosas que son elementos de la vida cotidiana son alrededor de los cuales se conforma la identidad, ¿no? En el caso de la población indígena, la población otavaleña, ellos son una población caracterizados como mitimaes, comerciantes que se han dado la vuelta al mundo constantemente, no siempre con el comercio, vendiendo sus trabajos al mundo, pero en ese transcurso de recorrer el mundo han adoptado otras culturas, han sido adaptadas por ellos a sus cosmovisiones y han ido integrando de esta manera parte de su identidad, ¿no? Algo que resurge un poco alarmante en la ciudad de Otavalo es que en los últimos años las nuevas generaciones han ido cortando algunas tradiciones que siempre les han caracterizado a ellos, como es el caso de la trenza. La trenza para la población otavaleña es una de los íconos de cómo se muestra la identidad de Otavalo, ¿no? Pero esta extensión del cabello en los últimos años ha empezado a ser cortado por las nuevas generaciones, lo cual despierta mucha preocupación para las autoridades de la ciudad de Otavalo. El caso preciso es de la vicepresidenta del Cabildo, la otavaleña Paulina Bercauter, que es de origen franco-ecuatoriano. Ella ha señalado de que una de las disposiciones que ellos hicieron para que se evite el cortarse la trenza y de esta manera se acorte la identificación cultural de esta ciudad ha sido de que las personas que quieran hacerlo esto tienen que hacerlo con el consentimiento de los padres, para que de esta manera se logre llegar a cierta concienciación acerca de qué es lo que pasa cuando una persona se corta la trenza en la cultura de Otavalo, ¿no? Con esta información les vamos contando un poquito sobre la dinámica cultural que tiene esta ciudad, ¿no? Y bueno, vamos cerrando un poquito este tema, vamos cerrando esto para dar paso al siguiente tema musical. Bueno, nos vamos a alejar de Ecuador, nos vamos hasta Venezuela con Fanny Olano en el tema Llueven Cantos. Que tanto adoro, llorando me va diciendo ay, ay, la tierra que tanto adoro, llorando me va diciendo ay, ay, la hacienda de humanidad ya va desapareciendo, ya va desapareciendo. Desapareciendo la flor de la compasión, marchitándose se encuentra. La flor de la compasión, marchitándose se encuentra. Si no asentamos cabeza, ¿qué será la humanidad? ¿Qué será la humanidad? La tierra que tanto adoro, llorando me va diciendo ay, ay, la tierra que tanto adoro, llorando me va diciendo ay, ay, la hacienda de humanidad ya va desapareciendo, ya va desapareciendo, ya va desapareciendo, ya está desapareciendo. Está el riachuelo del valor y la esperanza, secándose está el riachuelo del valor y la esperanza. Luchemos por esa causa y ella al fin germinará, y al fin germinará. La tierra que tanto adoro, llorando me va diciendo, ay, ay, la tierra que tanto adoro. Llorando me va diciendo, ay, ay, la siembra de humanidad ya va desapareciendo. Ya va desapareciendo. Ya va desapareciendo. Ya va desapareciendo. Recorriendo los caminos de la vida y la ilusión. Recorriendo los caminos de la vida y la ilusión. Llevemos en los bolsillos la semilla del amor. La semilla del amor. Adoro, llorando me va diciendo, ay, que llorando, no, no, no. La tierra que tanto adoro, yo llorando me va diciendo, ay, ay, la tierra que tanto adoro, llorando me va diciendo, ay, ay, la siembra de humanidad ya va desapareciendo, ya va desapareciendo. Bien, ahí teníamos a Fabi Olano, una canción bastante cuestionadora, ¿no? Ahí nos decía si que la tierra que tanto adoramos nos va diciendo que la siembra de la humanidad va desapareciendo. En realidad, ese es un pequeño mensaje que vale la pena reflexionar. Pensar en cualquier lugar en el cual usted nos esté escuchando, ¿no? Si está en el trabajo, va manejando, estará tal vez en la casa. Pensemos un poquito de esto, ¿no? Si es que en realidad la siembra de la humanidad va desapareciendo. Nosotros tenemos que evitar que eso suceda porque la principal característica de la humanidad es su sensibilidad. Y para que exista más humanidad tenemos que sembrar sensibilidad por todos los medios, ¿no? A través de las artes, a través de la educación, los valores, la alegría, una simple sonrisa y ayuda mucho para embellecer la tarde, ¿no? Vamos a continuar con más información y bueno, también tenemos esta linda tierra que nosotros adoramos, es el lugar en el cual nace la Carlo Dubica Palmata. Un hombre muy curioso, ¿no? Pero les voy a presentar a la Carlo Dubica Palmata. Esta es la materia prima para elaborar los conocidos sombreros de paja toquilla. Exactamente. Más naturalmente la conocemos como la paja toquilla, ¿no es cierto? Esa es una planta originaria de aquí, del Ecuador, de la costa ecuatoriana. Y bueno, de sus tallos se corta la fibra para hacer los sombreros de esta paja toquilla. Y luego de un largo proceso, estos tallos están listos para tejer los sombreros. La finura del sombrero se mide en grados. A mayor finura, mayor es el grado y mayor su valor comercial. En Ecuador tenemos dos lugares donde se producen ese tipo de sombreros. Por el lado de la provincia de Manabí y también la provincia de La Suay. Son dos lugares que, si bien es cierto, el origen de este tipo de sombreros está en la costa ecuatoriana, eso no ha sido un impedimento para que la provincia de La Suay también sepa aprovechar este recurso natural y también hacer en torno a esta paja un lugar de comercio, ¿no? Un lugar de comercio y también de desarrollo. Estos sombreros se comercializan con el color natural de la paja o también con colores teñidos, con vistosos colores, ¿no? Y bueno, el sombrero de la paja toquilla se exporta a varios lugares internacionales. Lo compran en Estados Unidos, Centroamérica, Europa. Europa en realidad tienen cierta apetencia por este tipo de sombreros, ¿no? E incluso el tejido del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano ha sido reconocido como un patrimonio cultural de la humanidad, esto por parte de la UNESCO. Y bueno, con ese nivel de trascendencia que tiene la paja toquilla, ha llegado ya a convertirse en un elemento muy propio de la identidad de los ecuatorianos, al punto que en la actualidad existen grupos musicales que se adueñan de la palabra, la toquilla, para simbolizar de esta manera que son parte de un país, que son parte de una historia, y bueno, que todos los 14 millones que estamos en este pequeño territorio, somos uno solo. Es así, ese es el caso de la toquilla, quien nos va a acompañar con el tema Dolencias. Thank you. medalla cualquiera que la tenga. Bueno soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. Por más constante que sea, hay amor que dure mucho, por más constante que sea. Acompañaba aquí en la tarde de Tradición Musical La Toquilla en el tema Las Dolencias. Vamos a continuar con más música, pero vamos a continuar con más damas de la música ecuatoriana. ¿Qué tal si escuchamos a Margarita Lazo en el tema El Torito? Bajo el sol de Quito, barroso y oscuro, cuidado. cima, un sol misterioso larga en la chalina. Al niño amoroso carga en la chalina, carga en la chalina. Cuando duerme el niño y cierra los ojos, le vigila el sueño un oso de anteojos. Ahí teníamos el tema El Torito que nos traía Margarita Lasso, uno de los temas con los cuales estuvo presentándose hace un par de meses, ¿no? A finales del 2014 por algunos lugares, iglesias de nuestra capital, cantando un poco de esos villancicos propios de la temporada, ¿no? Vamos abriendo ya nuestro segmento en la ciudad. Vamos a escuchar uno que otro consejo para que ustedes puedan asistir a algunas actividades para esta semana. Entre la primera actividad que tenemos acá es la muestra de la muestra plástica Hawaii que nos presenta la artista Daniela Godoy. Esta es una invitación a ustedes para que se den cita en la Galería Presidencial en el segundo piso de la casona para que puedan admirar un poco sobre el trabajo que se recogió después de investigar el canto Hawaii. Les cuento que el canto Hawaii es un canto que se realiza en las comunidades puroaes de la provincia de Chimborazo en torno a la cosecha de la cebada, del trigo, es un en torno a ese tipo de frutos, ¿no? Entonces se realizó la investigación y como fruto de la investigación se hizo esta muestra plástica denominado Hawaii. Les invito, está aquí en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su segundo piso. Son cerca de 20 cuadros de mediano formato para que ustedes conozcan cómo las comunidades puruaes festejan la cosecha de los frutos de la serranía. También tenemos la presentación de la obra El Modo de los Días, que se realiza este viernes y sábado a las 19:30 en el Teatro México. Esta es una oportunidad para que puedan conocer sobre el teatro experimental. Es una obra que está construida con talento ecuatoriano y también argentino. Tenemos sobre la tarima, tendremos de ahí a tres actores que nos van a llevar por un sinfín de pasajes y un poco oníricos, ¿no? Que es lo que constituye la obra El Modo de los Días. Les invito, es el viernes y sábado, este viernes y mañana sábado, a las 19:30 en el Teatro México. Vayan, asistan, llenen el teatro y van a llevarse una gran sorpresa de El Modo de los Días. Vamos con más música y es momento de irnos a Colombia con Jenny Saldarriaga en el tema La Pócima. Que tenga el sabor secreto de tu andar. Tomaré lento, muy lento, la pócima de tu cuerpo a pleno sol. Mojaré mis labios con la mancha roja de tu beso mar pasión. Fundiré mis manos en la miel espesa de tus tenues caricias. Me embriagaré con el vino que destila de tu pecho a mi boca. Canelado tu cuello, michelado tu sexo. Tomaré la pócima que me lleve a tus brazos y en ellos danzar. Anhelado tu cuello, michelado.

Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la presentación del libro Historia Calamitatis, de José Aldaz. Jueves 29 de enero de 2015, a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Intervención artística de Rafael Carrillo y Galo Albuja. Historia Calamitatis. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Estamos por la mitad del programa, escuchábamos estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, estamos ya aquí en las 15 horas y 33 minutos. Continuamos informándoles sobre algunas actividades a las cuales ustedes pueden asistir. Y hay una que después, tal vez, de salir del trabajo, de salir de sus otras ocupaciones, pueden atender. Se trata de un concierto de la agrupación Sustancia Expandida y Degenerada. Este trabajo que se va a realizar la noche de hoy, viernes 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, es una propuesta de este trabajo de las composiciones que han realizado en el último año, en el cual han decidido explorar con el ritmo y la improvisación. Con esta agrupación se experimenta una diversidad de formatos. Para el concierto de este 16 de enero plantean un espectáculo nuevo en el que a través de la improvisación cruzarán barreras de géneros y estilos con ritmos únicos y ambiciosos. Así que pueden darse cita ahí en el Teatro Variedades Ernesto Albán este viernes 16 de enero a las 19:30. Hay un costo por este trabajo. Obviamente, detrás de la hora o dos horas de función que tiene esto, existe muchas horas, muchos días de trabajo para poder llevar a feliz término, concluir con este trabajo que ahora se le presenta al público. Entonces, el costo de la entrada es de $10 para el costo general y $5 estudiantes y también personas de la tercera edad. Pueden adquirir estas entradas en los puntos de venta, como es Musicalísimo, Ticket Show, y también en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Este concierto de la agrupación Sustancia Expandida y Degenerada arranca a las 19:30 de este viernes 16 de enero en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Y bueno, si ya se van allá, pueden después, posteriormente, después de la obra, salir, tomarse un café, caminar un poco por la ciudad, ¿no? Porque muchas veces parece que el centro de Quito adquiere mayor belleza en la noche, ¿no? Y tiene esa estampita un poco romántica de nuestras calles, ¿no? Vamos a continuar con más música y también vamos a dar un vistazo a las décadas anteriores con Wendy René en el tema After Lauder. When you're in love, yeah. Ahí teníamos a Wendy René, una de las voces muy conocidas del siglo pasado, el siglo XX. Ese era el tema After Lauder, una canción que sale de, que es extraída de la película Contra la Pared de Fatih Akin, que yo les recomiendo que se la puedan ver, una película que además de la historia que cuenta, una historia de un amor trágico, también muestra esa dinámica de la vida en Alemania y también en Turquía. Así que yo les invito a que busquen Fatih Akin, es el director, y la película se llama Contra la Pared. Nos vamos con más música, nos vamos a África a escuchar a Inata en Safari. Teníamos algo de la música también desde el África. Vamos a continuar con más información aquí en el segmento En la Ciudad, dándoles estos lugares y también eventos a los cuales ustedes pueden asistir. La noche de hoy, viernes 16 de enero a las 19 horas en la Alianza Francesa. Esto está en el centro norte de la ciudad, precisamente en la avenida Eloy Alfaro y Rusia, por el sector de La Carolina. La escuela lírica de ese espacio de la Alianza Francesa va a realizar un concierto. Y ojo, este va a ser un concierto con entrada completamente gratuita, así que no se lo pueden perder. Rápidamente les cuento un poco sobre la escuela lírica de la Alianza Francesa, que nació en el 2006 como una respuesta a una necesidad social de reactivar el género lírico en el Ecuador y como producto del desarrollo alcanzado en las producciones operísticas del Teatro Nacional Sucre desde su reapertura a finales del 2003. El objetivo primordial de la escuela es interpretar los títulos más significativos del repertorio lírico universal e incentivar la creación de una tradición lírica propia en nuestro país y región. Una de las estrategias fundamentales en este marco es el fomento de la producción compositiva y literaria nacional para la ópera y la zarzuela. La creación de la Escuela Lírica se hizo posible gracias a la presencia de una nueva generación emergente de cantantes y artistas vinculados a los procesos operísticos. Así que ya lo saben, el objetivo de ellos, como dicen, nació un poco captando las estéticas de la música universal en cuanto a la música lírica, pero ellos quieren hacer una música lírica ecuatoriana con la firma del país. Así que ustedes, un poco para hacerse la idea, desen cita hoy a las 19 horas en la Alianza Francesa. Entrada completamente libre. Van a tener un concierto de la Escuela Lírica de la Alianza Francesa. 19 horas la noche de hoy. Vamos con más música. Vamos a, ya mismo va a ser de noche, pero nosotros nos antecedemos. Nos vamos con La Noche, interpretado por Juanes y Joe Arroyo. Invierno tu calor yo fui, sí, que sí. Tu sombra en verano ardiente sol, yo mitigué tu sed de amor esta noche, mi ninfa, di por qué te marchas, yo no te boté jamás, viviré al recordar. Tu boca de grana, aquella noche, otra, otra noche, otra. Bailame otra noche más, otra, otra noche, otra. Ay, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Otra, otra noche, otra. Ay, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Otra, otra noche, otra. Hola, hola, hola. De grana, aquella noche, teníamos a dos figuras, Joe Arroyo y Juanes. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar paso ya a los episodios, vamos a ver esos sucesos de un 16 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 16 de enero. En 1891 nace en Guayaquil el poeta coronado Pablo Aníbal Vela, creador del himno de la gratitud al maestro, música de Enrique Espín Yepes, el poema Estampa de Guayaquil que consta en el libro El Agua Dorada del fragmento Guayaquil Pórtico de Oro que hizo pasillo Carlos Rubira Infante. En 1917 nace en el cantón Sixig, Azuay, el pionero de la radiodifusión de Loja, Flavio Coronel Illescas, creador de Radio Centinela del Sur de Loja. En 1950 muere en Guayaquil el abogado, poeta Telmo Vaca, autor de La Letra de los Pasillos, Recuerda y Vamos Linda, musicalizados por Francisco Paredes Herrera. En 1982 fallece en Quito el cantante, guitarrista, locutor de radio Nelson Chávez, integrante del trío Quito, junto al Potolo Valencia y Rafael Carvajal. En 1990 muere en Quito el poeta, periodista Jorge Isaac Montalvo. Carlos Brito hizo en sus poemas Los pasillos lejos de mi madre y Una negra tristeza. En 1997 fallece en Quito el músico poeta Luis Alfonso Nieto, fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó las sonadas La Caprichosa en 1954, Chicha de Jora y El Pasillo, Nosotros Dos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bien, ahí teníamos la presencia de episodios que diariamente lo elabora nuestra compañera Laura Ríos Armijos. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ya nos está premiando un poquito el tiempo, así que nos aceleramos. Este viernes 16 de enero, a partir de las 20 horas, en el Teatro Patio de Comedias, la Corporación Cultural, ubicado acá en la 18 de septiembre, en el centro, casi centro norte de la ciudad, el Ave Jaramillo y Pancho Viñachi presentan un show de stand-up comedy con una pequeña variación. En esta ocasión, el público será quien se encarga de diseñar la obra. Serán ellos quienes van a escoger los temas a tratar por parte de este show stand-up comedy. Y bueno, en este caso tal vez podrán hablar un poco sobre la publicidad. También podrán hablar sobre los traumas de las mujeres con las Ladies Night, el sexo y su maña para hacerte la vida más complicada, la comida fea. Estos son algunos de los temas que posiblemente pueden tratar ellos la noche de hoy a las 20 horas en el Teatro de Comedias, que va a ser acá en la 18 de septiembre, en su show de stand-up. Invitados, acérquense a las 20 horas. Vamos con música, nos vamos con el combo pachanguero para levantarnos en este viernes. Bien, ahí tenemos al combo pachanguero para este viernes de fin de semana. Y bueno, recomendaciones del caso. Estamos en viernes y tal vez algunas personas tendrán ya una cita con el fútbol. Les recuerdo, Ecuador, la selección de Ecuador de la sub-20 está la noche de hoy a partir de las 19 horas acá en el horario ecuatoriano. Va a enfrentarse frente a Perú. Acaba de salir de su derrota frente a Argentina. Lamentablemente una gran derrota, pero hay que seguir apoyando a la selección ecuatoriana. Así que la cita tal vez va a ser a las 19 horas acá en Ecuador, donde se va a enfrentar en nuestro país junto a su similar de Perú, que recién va a debutar en la Copa de las Juventudes de América. Así que las recomendaciones: abríguense si van a salir, si van a pasarse a tomar algo, no lo hagan con exceso. Y bueno, cualquier llamada a la casa para avisar dónde están, siempre, nunca está por demás. Así que mantengan la comunicación, vayan con las personas que ustedes confían, a quienes con quienes han compartido su tiempo y respetan. Y bueno, pasen bien, ¿no? Y compórtense bien. Eso sí, una gran recomendación. Vamos cerrando ya la edición de hoy. Mi nombre es Darío Males, también estábamos la tarde de hoy con Daniel Castellanos desde la cabina, y les dejamos con un último tema musical: El Payaso Bailarín, con la banda San Pedro de Cayambe. Un saludo lindo para la gente de Otavalo Ibarra, y para mi gran amigo Carlos Sandoval allá en Tulcán. ¡Gózalo! ¡Sí, señor! San Pedro de Cayambe, la banda. ¡Oh! Así, guambita, así. Dale la bombita, dale la bombita. Dale bailar ya a la chica de las canelas. Que alaja la guambra. Eso. Baile nomás, baile, baile. Con sabor. Goce. Hey, hey, hey, hey, hey. Y que se escuche las palmitas, que se escuche. Como goza la familia, a chiña, vea, qué lindo, saquemos pañuelito, arriba eso, con sabor cayambeño, para Ecuador y el mundo entero. ¡Goce, mamá, goce! ¡Qué linda fiesta la de San Pedro de Cayambe, no! ¡Así se goza! Saludo para la tierra de las siete colinas, Guaranda. ¡Gózalo! ¡Venga! ¡Hey, hey, hey! Te jalará un poquito de chicha, vea. Ya se me secó la garganta. ¡Oh! ¡Eso! Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.